Radio Meme. Transmitiendo a 128 kbps desde la UP Campus Estado de México, de nosotros para el mundo. Hola, bienvenidos, yo soy Roberto Amador. Y yo Roberto Moyers. Pero para evitar confusiones yo seré Bob. Y yo con mi apellido, Moyers. Este es un podcast donde hablaremos sobre la administración y control de procesos de los sistemas operativos. Nosotros somos alumnos de Ingenierías en Tecnologías de la Información y Sistemas Inteligentes de la Universidad Panamericana. Oye Bob, ¿pero qué es un proceso? Mira Moyers, un proceso es un programa en ejecución que está gestionado por el sistema operativo. Y se divide en tres partes fundamentales. La primera son las instrucciones de ese proceso destinadas al microprocesador para que sea ejecutado. La segunda es la ejecución en ese momento, el cual es administrado por el CPU. Y la tercera es la memoria de trabajo, es la memoria que necesita para realizar ese proceso. Oye, ¿pero también eso es para los sistemas operativos multihilo? No, este es un ejemplo en general. Ah, es que yo tenía entendido para que los sistemas operativos multihilo es donde cualquier proceso consta de uno o más hilos, donde cada hilo consta de instrucciones y estados de ejecución. Los procesos son creados y distribuidos por el sistema operativo, y este también se debe de hacer cargo de todas las comunicaciones entre procesos. También un proceso puede crear otro proceso. Esto se le llama fork. Ah, ¿como un padre y un hijo? Sí, como Luke Skywalker y Darth Vader. ¿Eso qué? Estos que son creados pueden ser independientes, donde no comparten memoria con el proceso que los ha creado. En los sistemas operativos multihilo, se puede crear tantos hilos como procesos. Oye Moyers, pero está quedando muy monótono, ¿no? Sí, ya me está aburriendo. ¿Qué tal si hacemos una temática diferente para cada tema? Me parece perfecto. Bueno, empecemos. Pero Bob, ¿qué te pasa? Yo no soy Bob, yo soy Darth Bob. ¿Pero por qué respiras así? Tengo asma, ¿ok? Ok, pero no te enojes. Voy a tenemos que acabar los planos de la Estrella Blanca para antes del Mundial. Bueno, nada de esto tiene sentido, pero suena divertido. Para administrar los procesos debemos de hacer un bloque de control de procesos para la Estrella Blanca. ¿Estrella Blanca? Uy, yo pensé que éramos los malos. Espera que se camuflaje con la luna, ¿ok? Interesante. Pero el bloque de control de procesos contiene toda la información que necesitamos sobre un proceso. ¿Pero qué hace exactamente? El bloque de control de procesos te da la planificación, las interrupciones y la asignación de cada recurso para cada proceso. Eso es obvio, Moyers. Pensé que eras de utilidad. Ahora tendrás que morir. Oh, no, espera. Todavía falta la tabla de procesos y los registros. Ok, te dejaré vivir por ahora, pero debes llamarme sobre la tabla de procesos. Pero espérate, deja recuperar el aliento, ¿ok? El conjunto de todos los bloques de control de procesos se guardan en una estructura del sistema operativo llamada tabla de procesos, y se usa tanto que siempre reside en memoria principal. Pero como la cantidad de información es mucha, debemos organizar de modo efectivo esta, por lo que tendremos identificadores de procesos, información del estado del proceso, información del control de proceso. Muy bien, todos tienen sentido menos el identificador. Por favor, explícate. Mira, es como una credencial o algo por el estilo. Más o menos así. Mira, este identificador nos servirá para localizar un proceso dentro de la tabla de procesos. Cuando se permite que los procesos queden otros procesos, se utilizan identificadores para señalar al padre y a los descendientes de cada proceso. Moyers, I am your father. No, that can't be true. Busca en la tabla de procesos, hijo, y verás que es verdad. A ver. Tienes razón. Busca en la tabla de procesos, hijo, y verás que es verdad. Básicamente, el registro es la información de estado del procesador. Contiene toda la información de lo que ha hecho el proceso durante toda su vida. Y básicamente, el tercer punto, la información del control de proceso es la información adicional necesaria para que el sistema operativo controle y coordine los diferentes procesos activos. Por fin podemos seguir con nuestros planes. Moyes, empieza a construir. Pero padre, no aceptaron nuestro presupuesto y el banco no nos dio el préstamo. Bueno, entonces por ahora prosigamos con el podcast. Hola y bienvenidos a ¿Cuánto sabes sobre los procesos? Hola, buenas tardes y bienvenidos a ¿Cuánto sabes sobre los procesos? Para todos los que no saben cómo funciona, se los explicaré rápido. Un concursante, en este caso, ¡yo!, viene a que le hagamos muchas preguntas sobre procesos. Pero cada pregunta tiene que estar bien contestada, si no... Pero al final hacemos preguntas más difíciles, donde puedes ganar el doble o perder el doble. ¿Y qué gano? ¿Dinero, no? Desde las nevadas montañas de lo más verdes, tenemos a... ¡Moyers! Bienvenido, Moyers. Ay, gracias, Bob. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, ¿estás listo para empezar? ¡Sí! ¡Vamos! Estoy con enjundia. Bueno, prosigamos. Como sabes bien en esta primera parte, te haré una pregunta que tiene múltiples respuestas. Por cada respuesta bien contestada, te daremos 100 pesos. ¿No que no ibas a dar dinero? Es por el... ¡Moyers! Cada vez que des una respuesta equivocada, el sonido será... ¡Ok! De acuerdo, Moyers. Por favor, un minuto en el reloj. Y dice la pregunta. Los sistemas que administran procesos deben ser capaces de realizar ciertas operaciones con los procesos. Tales operaciones incluyen... Crear y destruir. Suspender y reanudar. Cambiar la prioridad. Bloquear y desbloquear. Insertarlo en la tabla de procesos. Crear un identificador. ¿Puedo preguntarle en Jundia? No. Moyers, está sonando el reloj. Asignar sus recursos iniciales y determinar su... Lo siento, Moyers, el tiempo se acabó, pero acumulaste 800 pesos. Ahora sigue la parte difícil. Cada pregunta que siga vale por 2, lo que significa que si la tienes bien, los puntos se duplican, pero si la tienes mal, se divide sobre 2. Tienes la opción de no responder las respuestas, pero si no tienes por lo menos 2000 pesos, no puedes ir a la última pregunta. Ok, entiendo. Entonces, ¡sigamos! Tienes 10 segundos para responder cada pregunta. En el sistema operativo Unix, la llamada al sistema que crea un proceso hijo, ¿cómo se llama? Tenedor. No. Fork. Sí, correcto. Tienes 1600 pesos acumulados, Moyers. Siguiente pregunta. ¿Dejar encuentro? Ok. En algunos sistemas, un proceso hijo se destruye automáticamente cuando su padre es destruido. Pero en cambio, en otros sistemas, los procesos creados son independientes de su padre. Y la destrucción de este último no tiene efecto sobre sus hijos. ¿Esto es verdadero o falso? ¿Falso? No, Moyers. Vuelves a 800 pesos. ¡Demonios! ¡Pero no te des por vencido! Si la siguiente pregunta la tienes bien, te voy a dar los 1200 pesos que te faltan para llegar a los 2000. La siguiente pregunta dice... Un proceso suspendido o bloqueado no puede proseguir sino hasta que lo reanuda otro proceso. Reanudar o activar un proceso implica reiniciarlo a partir del punto en que se suspendió. ¿Esto es verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Correcto! Muy bien, Moyers. Para recibir 1600 pesos, tu pregunta es... Cambiar la prioridad en un proceso normalmente no implica más que modificar el valor de la prioridad en el bloque de control de procesos. ¿Esto es verdadero o falso? ¡Verdadero! ¡Y eso es correcto! ¡Muchas felicidades, Moyers! Te van a dar 6000 pesos. ¡Ay, a mí! ¡No lo puedo creer! Moyers, ¿sabes que esto lo estamos inventando? ¿Por qué? Porque no tenemos dinero, Moyers. ¡Cállate y dámelo! ¡No tenemos dinero! ¡Cállate! Bueno, para continuar, tenemos de invitado al señor Squeaky, la ardilla, la cual tendrá como traductor a Moyers. ¿Yo? Sí, pues, ¿para qué es lo que te invité? ¿Cómo? Pues para eso te mandé al bosque el año pasado. ¿No eran mis vacaciones? No, tenías que aprender a hablar ardilla. Bueno, entonces haré lo que mejor pueda. Ok. Señor Squeaky, bienvenido. Squeaky, Squeaky, Squeaky. Muchas gracias. Sabemos que hizo un reciente reencuentro con el cast de Las Locuras del Emperador. Sí, fue muy divertido. Eso dice ella. ¿O él? Bueno, le haré unas preguntas sencillas sobre la renovación y suspensión de procesos. Dijo que me parece bien. ¿Me podría decir las razones más importantes por las que hacemos estos procesos? Seguro. Si un sistema está funcionando mal y es probable que falle... ¿Qué? Ah, ¿se puede suspender los procesos activos? Para anudarlos cuando se haya corregido el problema. Un usuario que desconfía de los resultados parciales de un proceso puede suspenderlo. Hasta que verifique si el proceso funciona correctamente o no. Algunos procesos se pueden suspender como respuesta a las fluctuaciones a corto plazo de la carga del sistema y reanudarse cuando las cargas vuelvan a niveles normales. ¡Wow! Se ve que estudió mucho el tema. Pero todavía no entiendo muy bien qué pasa cuando dos procesos se encuentran. Oh, es muy simple. Una suspensión puede ser iniciada por el propio proceso o por otro. En un sistema con un solo procesador, el proceso en ejecución puede suspenderse a sí mismo. En cambio, en un sistema de múltiples procesadores, un proceso en ejecución puede suspender a otro que se esté ejecutando en ese mismo momento. Solamente otro proceso puede suspender un proceso listo. Como la suspensión es una actividad de alta prioridad, se debe realizar de inmediato. Y con todo esto, el sistema operativo puede equilibrar la carga del sistema. ¡Wow, Moyers! ¡Muy bien! Squirrel dice, jajaja, gracias. Bueno, creo que eso sería todo lo básico gracias a Squeaky. Ah, Squeaky, perdón, dije Squirrel. Squeaky, Squeaky, Squeaky. Hasta luego. Mándale un saludo a tu primo de la Era de Hielo, por favor. Ahora pasaremos al bloque de Naquitos Geeks. Hola banda, yo soy el Molletes. Sí, yo soy el Bob. Oh, esto de los procesos está muy tecnologías, ¿no, Bob? Sí, lo que se explicaría en un ratito es así los niveles de planificación, así como largo, corto y mediano. Splash. ¿Así la CPU? Central Processor Unit. ¡Órale, Moyers! Me sorprendes con tu English. ¡Ay, no me interrumpas! Bueno, público, lo que les iba diciendo es que la planificación de la CPU es así conmutar. ¿Conmutar? ¿Qué es eso? ¡Ay, Bob, eres bien ignorante! Conmutar es así como unir. ¿Vos? Bueno, la CPU conmuta distintos procesos y este lo hace con una cosita así, llamada planificador a corto plazo o el dispatcher. ¡Ay, ya no manches, Moy! ¿Este tu inglés? Ya, se pasa, no eres bien gringuito. ¡Oh, es claro! ¡Ira! La misión de este dispatcher es así asignar la CPU a uno de los procesos ejecutables del sistema. Para que este dispatcher una los procesos es necesario realizar un cambio de proceso. Esto del dispatcher solo lo puede llamar el sistema. E ira, hay interrupciones así como las que me estás haciendo. Ya deja de interrumpir que esto no es el bloque de las bobeadas de Bob. Vas a aburrir al público. Mejor no interrumpes y sigue explicando las interrupciones del sistema. Es ok, ira. El primero es que el proceso en ejecución acaba su ejecución. Esto se le llama wait. Oh, Sira, tú también le sabes al English. Pues claro, pues yo me fui de mojado. El otro es un elemento del sistema operativo. Ordena así como mi jefecito el bloque del proceso en ejecución. El proceso que está en ejecución agota así el cuánto de estancia de CPU. Y el proceso pasa a estado listo, así como yo, ¿eh? Oh. Mira, si el dispatcher solo activa el wait y el bloqueo de proceso en ejecución es que se está haciendo un buen uso del procesador. Órale, Bob, eres toda una gente culta, ¿eh? Oh, pues, ¿qué me crees? Órale, scheduling. So, ya no quiero más English. Mira, el scheduling es el conjunto de políticas y mecanismos construidos así dentro del sistema que gobiernan la forma de conseguir que los procesos a ejecutar se lleguen a ejecutar. O sea, no manches, con que no sean gobernantes como los mexicanos, todo está bien. Sí, no manches. Mira, también el scheduling está asociado a cuando se debe introducir un nuevo proceso en el sistema y determinar el orden de ejecución y también para que gestione los recursos de la máquina. Sí, sí, sí, y como ya se había dicho, hay largo, mediano y corto. Ay, sí, todo este chavo mareador que les di es del corto plazo. Otra vez el asmático. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres, conquistar a la galaxia? ¿De qué galaxia hablas? Nada. Como el banco no me soltó el dinero, ahora tendré que planear la construcción de la Estrella Blanca, con una planificación a largo plazo, y lo planearé como la hace Unix en sus sistemas. Mira, le explicaré. No, más respiraciones, y voz rara. ¿Por qué me hartan de ti? ¿No tendrás a alguien o un compinche o algo que te ayude para que hable por ti? No, ni cómo ayudarme. Está peor. Bueno, ya ni modo. Dart, échatelo. Ok, mira. Esto está presente en los sistemas de procesos interactivos en trabajos por lotes. El objetivo de este es que la CPU haga una mezcla equilibrada de trabajos. Así, cuando la utilización del CPU es baja, el planificador puede admitir más trabajos para aumentar el número de procesos listos. Esto se invoca siempre que el proceso termina. ¿Qué? ¿Ya acabaste? Sí. Uf, qué bueno, porque ya me había hartado de ti. Me harta demasiado tu respiración. No, bueno, peor eso. ¿Pero esto cómo lo usarás para construir tu estrella esta? No tiene sentido. No, se ve que este Dart trae todo. Bueno, esto fue todo de la llamada. Adiós. ¡Ahora planificación a medio plazo! ¡Uy, oh, yeah! Mira, Bob. ¿Qué miro? No, bueno. Oye, Bob. ¿Qué oigo? Oh, espérate. No te adelantes. Explícate. Mira, te explicaré la planificación a medio plazo. Este se encarga de regir todas las transiciones de proceso entre memoria principal y la secundaria. Sí, y actúa intentando maximizar la utilización de recursos. Mira, así le sabes. Obvio. Me da clases meme. Mira, por ejemplo, transfiriendo siempre a memoria secundaria los procesos bloqueados o transfiriendo a memoria principal procesos bloqueados únicamente por no tener memoria. Así es, Bob. Bien hecho. No, de nada, mano. Bueno, eso es todo. De la planificación de medio plazo. Bueno, eso fue todo. Espero que les haya gustado y también espero que nos escuchen en alguna otra ocasión, pero por el momento les diré hasta luego. Gracias por escucharnos. Adiós. Adiós, güey.